¿Lo habéis oído alguien? Es sobre... testosterona. Testosterona. Ella se pasó como 6 meses metiéndose, chutándose testosterona para experimentar con... con cómo la hormona condiciona el género, como la química cerebral, de repente, ¿qué es ser hombre? Pues ser hombre es solo tener un poco más de testosterona. Sí, porque sin más. ¿No? Sí, vale, bueno, me he por ahí, más cosas que aparecen por acá. Este es el señor. Ah, una recomendación por el chat. Está ahí con muchos videos en ella en YouTube y pues, pues a veces es grande, es pesado porque hace como súper inteligible lo que escribe, ¿no? O sea, sí, es una y los temas que son tan complicados. Es una marranada, eso es además una discriminación de clase total, absoluta. Yo, que no la entienda yo, no quiere decir. Yo no la entiendo porque no he estudiado filosofía y porque no he ido a un colegio bien como ella, sin más. Si no la entendería. Pues esta, pues no sé, los videos son como, ¿cómo se llaman? ¿Te conferencias que han dado? Sí, pongan Beatriz Preciado en YouTube y aparece entrevistas, sí. No sé. Ay, también está, bueno, pues otro texto como, creo que te gusta contar un reto, es manifiesto contrasexual. Vale, sí, lo voy a poner, pero yo no puedo poner. Me gustan los dibujitos de los dientes. Si puede también como alienígenas por ahí. Sí. Claro, el último que escribió, pues no lo he cumplido tampoco, va a ser de arquitectura y la mansión de Playboy. Por fotografía, está muy bueno. Sí, te lo has leído. Sí, está bueno. Está muy chido. Al principio parece que no tiene sentido. Pero hace lo que dices de Spider-Man. Sí, entonces todo. Sí. No, y también, por ejemplo, Beatriz Preciado, una cosa que nos ha hecho un favor muy grande a todas nosotras es ponernos en contacto a muchas, porque claro, si como feminista ya estás de alguna forma marginada, si además apoyas a las putas, ya te marginas todo el feminismo institucional, si además te gusta el porno y eres una guarra y te gusta apoyar al público y montar orgías, pues ya un gran sector del feminismo alternativo te rechaza. Entonces, la Preciado lo que ha hecho un poco ha sido agarrarnos a todas las ratitas que estábamos solas y tristes y juntarnos, ¿no? De alguna forma. Por eso digo lo de Spider-Man, ¿no? Por lo que dije de redes, ¿no? A mí no me gusta mucho la palabra manada, es un concepto que utiliza mucho Itziar Sivan en su libro, en plan de somos una manada de perras, tenemos que hacer esto y lo otro. Yo prefiero, una manada final siempre hay un líder, ¿no? Y eso no es algo muy bonito, que esté de acuerdo con los principios del feminismo, ¿no? Pero sí la red, sí funcionar en red de alguna forma. ¿No? Que es otra forma de organización, la red, y que es horizontal. Bueno, otra cosa, por cierto, también del transfeminismo, y esto es una opinión personal y no tiene nada que ver con el resto de transfeminismos, pero yo considero que sin anarquismo el transfeminismo no iría a ninguna parte. Sin más, aquí tenemos a Juan Vicente Aliaga, que también es otro teórico del transfeminismo. Apreciado, a ver qué más podéis contar aquí. Jornadas. Otra cosa muy típica del transfeminismo: organizar jornadas super punkies en las que nunca se cumple el programa. O sea, hay una cosa que creo que es un vínculo muy estrecho entre el movimiento hacker y el movimiento transfeminista, y es el errorismo. Como la cultura del error. Es decir, ¿cómo es posible que algo que es experimental no esté todo el rato cometiendo errores? Por supuesto. Y por eso es experimental y por eso a veces funciona y de eso se trata un poco. Es decir, el culto al error en realidad es el culto a la experimentación y a lo experimental, ¿no? Y claro, el transfeminismo pues también es bastante errorista. O sea, por ejemplo, estas jornadas queer transfeministas de desobediencia sexual fueron unas jornadas de 4 días súper, bueno, pues organizadas a lo punky. Y aquí es donde viene también la relación con el anarquismo, y con el caos, y con la anarquía. O sea, las jornadas pues iban, las cosas iban programadas 4 horas después, pues en un día una que tenía que dar una charla pues estaba súper borracha y no podía. Y bueno, no pasa nada. Y eso también es otra de las cuestiones que lo separaría de lo institucional. Por eso cuando nos invitan a algunas que venimos de este tipo de feminismos a dar charlas en ámbitos académicos, pues o se lía, como pasó en el festival, que por beber y fumar en mi conferencia al día siguiente cancelaron el cóctel, porque claro, no se puede beber y fumar en un espacio institucional, aunque es bien paradójico que fuera en el escenario teatral que está dentro del Museo Universitario del Chopo, donde si yo monto una obra de teatro en la que un personaje fuma, pueda fumar, y si yo puedo beber. Esa es la rigidez de los sistemas privativos. Si no se llama obra de teatro, no lo permite. Si no se llama, o sea, me llama esta conferencia sobre pornoterrorismo, se llama el gran teatro porno terrorista. Yo digo exactamente lo mismo y hago exactamente lo mismo. Al día siguiente, Festival finaliza con un cóctel. Pero como era una conferencia y yo me puse a beber y a fumar, se canceló. Eso es lo que nos pasa cuando nos sacan de la jaula. Pero en adelante siempre es performance. Otra cosa muy relevante también del presionismo. Es que se supone que la universidad no puede haber alcohol nunca. Se supone, porque siempre hay... A mí me dio mucha risa que así otra vez la universidad pagó una sex party mía, ¿no? Así. O sea, porque, por ejemplo, ahí donde... ¿Se puede facturar? Así. ¿Qué universidad? ¿En el Chopo? Sí. Hubo una... no sé, como dos meses antes, quizás menos, una presentación de un libro donde vieron mezcal, pues, no, o sea, más bien creo que, y si hay cosplay, hay la posibilidad de que haya alcohol, pero más bien, o sea, lo interesante sería, porque no creo que haya sido solamente el hecho de que hubiera alcohol con el que se haya cancelado. Ah, no, era el hecho de que estábamos humeándonos, sacándonos el coño, estábamos todos desnudos, fumando también, no era, pues, o sea, el alcohol fue la excusa. Creo que si lo piensas, o sea, fue como muy impactante, porque son espacios donde eso... Pero es que a mí me parece sumamente ridículo que digan que no pase, porque yo estuve en los institutos de investigación y las fiestas de finales de año, así, son borracheras gigantescas, así, y claro que pasa, y claro que hay sexo en los laboratorios, y claro que hay así gente cogiendo en la universidad, así, en todo momento. No, y de cierto ya, pero bueno, es la hipocresía de recordar las apariencias. Sí, exacto. Sí, porque ahí todos están en lo mismo, y en esto había unos ahí como... O sea, es como hace poco... Me pareció ridículo que dijeran en el Chopo que la excusa fuera que es que porque han bebido y han fumado. Yo estuve ahí y yo me super peiné, o sea, en el sentido de que como que me saqué mucho de la nada, impactó todo lo que sucedió. Estuve ahí, o sea, todos los días, pues, pero no me impactó precisamente el hecho de, pues, del alcohol, de todas las, bueno, todos los orines y la eyaculación y todo este rollo, pues, sino justo, más bien, bueno, no es cierto, prácticamente, sí, un pues, a mí se me impactó. Sí, por supuesto que me impactó. Pero más digo, por otro lado, yo creí que justo en esa como mesa, que era, no sé, estaba padre el tema, estaba madre el tema, como que no se haya aprovechado la posibilidad de no sé, de que la gente escuchara todo lo que... Bueno, claro, pues estábamos con una papa. ¿Tú te acuerdas en la presentación de antes que yo dije que cambiaba un libro por una botella de mezcal? Sí, ajá, sí, claro, yo pues, tuve toda la trasquilla entera. Sí, una sí, hora. O sea, yo bebí cerveza cuando pasó por el vaso, o sea, pasó por el escenario. Ah, sí, cierto, estaba en un tomé. Que de hecho creí que era agua. Bueno, ¿por dónde ibas? ¿Seguimos con esto? Sí, sí, sí. Otra cosa como básica del feminismo es esta patada en el culo a los géneros, ¿no? De alguna forma. Por eso, para mí, siempre que alguien dice que va a hacer una fiesta transfeminista, no mixta, me parece que... Lo siento, cariño, pero tus códigos no van a funcionar. O sea, estás intentando conjugar dos cosas que vienen de feminismos totalmente opuestos. Este es símbolo de acá, se supone de alguna forma que es como el símbolo de la lucha queer, o la lucha trans, o la lucha transfeminista, ¿no? Por supuesto, los hombres, las mujeres y los que están por el medio, el coño, en alto, ¿no? Entonces podemos decir que el transfeminismo acuerda con la insurgencia de género, de alguna forma. Aquí tenemos a las Mediac, que espero que nos puedan hacer una visita el miércoles, están por acá y me gustaría que vinieran a hablarnos de algunas cosas. Las Mediac son un colectivo transfeminista del País Vasco. ¿Pero cómo se llama? Mediac, mira, vamos allá. Y voy a intentar que vengan para acá a hablar un rato, o mañana o pasado, en México, que estoy haciendo. Medea. Ellas fueron las que redactaron, bueno, lo hicimos entre varias personas, pero el manifiesto por la insurrección transfeminista. Ah. ¿vale? Que firmaron, por suerte, muchas, muchos colectivos y mucha gente estaba de acuerdo, que luego fue bastante difícil ponerlo en marcha. Y esperar, porque aquí hay una cosa muy importante también, por supuesto, el sexo, el tema del posporno y todas esas cuestiones. Aquí tenemos a Annie Sprinkle y a Beth Stephens, precursoras de la ecosexualidad y del posporno y todas estas cuestiones. Aquí están en su boda. Estas hacían unos sacrificios al concepto de boda de la hostia de cada año. Una mezcla entre hippie y pornográfico, que es bastante difícil conjugar esas dos cosas. Se casaban cada año con un elemento natural, con un chakra, con un color y con una cuestión del cultural, ¿no? En esto era el gris, eran las rocas, bueno, en fin, cosas así. Ay, que eso ya he grabado. ¿Dónde está? Es que, ¿os podéis creer una cosa? Que mi búsqueda que yo he hecho en mi casa salía... La búsqueda que yo he hecho desde Linux salía otra cosa. Sí, seguro. Pero sí. Seguro. Guarda cookies. Bueno, cosas muy importantes también del transfeminismo. El tema de la gordura, el tema de las gordas, es una de las luchas que incluye más el transfeminismo. Además es bastante reciente. El tema del orgullo gordo. El orgullo gordo, sin más. Y esto vamos a hablar en otro momento porque va a ser otro de los conceptos a instalar. El concepto orgullo gordo. Aquí tenemos pues, el logo de los Ramones pues, modificado por jamonas. ¿Jamona se dice aquí a una tía así en...? Sí. Se entiende, pero no se ocupa mucho. Sí, no se usa mucho. Aquí tenemos a la señora Laura Bugallo. A lo mejor yo no. Laura Bugallo. Voy a escribirlo. Es una transfeminista gallega, además de ser trans. Ahora mismo está... Y su nombre y su caso ha sido bastante... conocido porque ella está ahora mismo en riesgo de entrar a prisión. Porque durante muchísimo tiempo ayudó a trans migrantes a falsificarles la documentación y a poderse quedar, yo qué sé, pues trans africanas, trans latinoamericanas que estaban en situaciones de riesgo. Tenía como un colectivo que las apoyaba para llegar hasta España y ahí falsificar los papeles y tal. Y toda esa falsedad documental, pues la han pillado. Contra instituciones. Exacto. Aparte que tiene como un colectivo de lucha de mujeres migrantes de la trans y no trans de la hostia de la hora. Podéis buscar para noticias sobre ella, cuando podéis en nombre salen cosas. Pero me encanta que cuando puedes estar ahora mismo en Google salga la hora porque es muy importante. ¿No? A ver, porque estoy esperando que salga aquí además. ¿Quién estaba ahí arriba? Sayak Valencia. Sí. Esta es autóctona, puesta de por acá, pero como ha estado también muchísimo tiempo viviendo en Madrid, pues justo cuando estaba emergiendo toda esta movida del movimiento transfeminista, Sayak ha sido una pieza clave de que esto funcione y de que se pueda llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque era la única de todas nosotras que no era europea. Y esto como que te amplía las miras, te da otras visiones que hacen que una cuestión sea más... bueno, que tenga la capacidad de absorber más inputs, ¿no? Cuando tienes esa Jack por ahí, hablándote del narco, hablándote del capitalismo gore, diciéndote que cuidado, porque feminismos hay muchos y no todos se encajan en todas las situaciones. En Tijuana, por ejemplo, transfeminismo, nos lo metemos por el culo porque no nos va a servir para nada y cosas así, ¿no? Entonces, Sayak Valencia. Importantísima. Me gusta poder describir el feminismo así. Por supuesto, su libro Capitalismo Gore. Pero también podéis echarle un ojo a las performances que tiene, porque además de filósofa, yo la llamo Pitufo Filósofo. Tiene el tema de las performances, pero también a nivel de poesía, tiene unos librazos que dices bien. Parece que también, ¿no? Sí, escribió una novela, pero bastante surreal. Como, y no puedo escribir el título, ¿eh? ¿Están? Sí, pero ¿cómo era? No me acuerdo. Sí, Adrien... Gift... o algo así. No, lo bonito de Sayak también es que... a veces parece que la poesía es totalmente incompatible con las luchas políticas. Y eso es una cuestión... como muy ligada a la idea de lucha como sacrificio, a la idea de lucha como sufrimiento, como yo soy un guerrillero o una guerrillera y estoy en este mundo para la victoria, pero esa victoria la voy a conseguir a base de sufrimiento. Y eso es totalmente... no va. O sea, otra de las características, digamos, del transfeminismo es que es divertido. Porque en Latinoamérica sí hay una tradición de poesía política. Sí, en España también la había desde que llegó el señor dictador, pero parece que es una de las cosas que no se ha recuperado o que cuesta mucho recuperar, por lo menos desde el feminismo, el tema de lo poético como arma de lucha. Como el artístico en general. Eso es una cosa que creo que Franco durante 40 años se encargó muy bien de machacar. De que de repente, o sea, es muy difícil que haya arte político o que haya poesía política y la hay, no digo que no la haya, pero mucho más en otros lugares, como acá, por ejemplo. Pero está muy prejuiciado. O sea, te vas al MUAC y... Bueno, puntualismo, esas cosas que ha pasado, ay madre. Otra cosa también, y esto es como más reciente, pero también es muy importante, es el tema de la tecnología. Es decir, el uso de tecnologías que, de las que normalmente el feminismo se había privado de alguna forma, de herramientas tecnológicas que, yo qué sé, otras luchas, la lucha antisistema, anticapitalista, anarco, siempre han tenido muy en cuenta que hay herramientas que son útiles para combatir al enemigo, sobre todo cuando el enemigo tiene páginas web, cuando el enemigo tiene líneas telefónicas, cuando el enemigo usa las tecnologías para jodernos, cuando el enemigo usa las tecnologías para vigilarnos, con las pantallas cámaras que invaden las calles, con los teléfonos pinchados, con miles de los radar, miles de cosas así. Parece como que el feminismo no fuera, como si no hubiera sido una lucha que también necesitaba de esas herramientas, considerando de una forma como un poco torpe que el enemigo es el balón de a pie, de calle. Cuando el enemigo también es el capitalismo, también es el sistema, y también es todo lo que... Yo siento que es gran parte del problema, ¿no? Y es una cosa que yo he hablado con Luis miles de veces. Primero, del nombre feminismo, ¿no? O sea, hay al menos en algunos feminismos que yo conozco, hay muchas cosas que comparto mucho, pero siento que de entrada el nombre está tan prejuiciado, o sea, el nombre feminismo está secuestrado por la sociedad. O sea, el feminismo de derechas, que fue el que pegó y el que... Es que fue el famoso, ¿no? Fue el famoso. Entonces, pues desde entrada, o sea, ahí ya te parte la madre, porque para una gran cantidad de gente puede que haya comparte ideas, pero decir, no, pero feministas no. Ni que fuera hombre, está estigmatizado. ¿No? Pero brutalmente estigmatizado. Es perfecto, ¿no?, en ese sentido. Para mí. Sí, yo es, como es como anarquismo, sí, o terrorismo. Ya. Para mí, joder, ya casi se puede equiparar terrorismo, anarquismo, feminismo. Uh-huh. Es decir, el sistema considera terroristas a muchas feministas, a muchos anarquistas que nos están metiendo en el talego porque son terroristas. Yo, ya sabéis que mis posturas personales políticas van muy por la radicalidad. Entonces, por eso el feminismo me parece que suena hasta suave. ¿No? Pero sé que a mucha gente le da por salir corriendo mejor. O ni siquiera salir corriendo, sino simplemente unificarlo, ¿no? Decir, ah, eso, ¿qué es? Esto es esto, que yo ya tengo la idea, y no me vas a convencer de lo contrario. O sea, como que hay, de entrada hay mucho prejuicio con el mismo nombre, ¿no? Y eso me he dado cuenta que de repente es difícil porque me he encontrado con muchas mujeres que les digo, no, es que yo soy feminista, tú no crees, no eres feminista. Y dice, es que yo no creo que las mujeres sean más que los hombres. Es como, pues, ¿qué tiene que ver eso? Claro, no, es lo mismo que los tipos que se piensan que feminismo es igual que hembrismo, sí, o lo contrario, exacto, es machismo. Exacto. Son términos en los que ya no nos estamos manejando. Pero ya está súper, o sea, pero es un prejuicio. Estoy hablando de gente que ya tiene estudio universitario, ¿no? Sí, o sea, no es sí, solo el de como de alianzas estratégicas. ¿Vosotros, ¿no?, decís que deberíamos cambiar el nombre feminismo por otra cosa? Yo soy. ¿Así que dice eso? O sea, como ¿anarco feminismo? ¿Anarcofeminismo terrorista? Es que justo el hecho de que el nombre tenga como feminismo, o sea, como que de entrada, la raíz... A mí también. No, pues es que está padre, pero siento que jode para... Sobre todo cuando yo siento que, claro que es necesario que todas las mujeres sean feministas, pero es necesario que también todos los hombres seamos feministas, ¿no? O sea, para que la lucha se logre, o sea, para que el cambio se logre. Eso no te pide cariño, absolutamente. Sí. Absoluta. ¿Sabes lo que pasa con esto que dices? Que yo creo que en este caso, voy a seguir con los sistemas operativos libres nunca serán mayoritarios. Y yo no aspiro para nada a que el 90% del mundo en el que vivo Y es que no aspiro a ello porque me parece una utopía, una imposibilidad. Entonces, ¿para qué? Entonces, en ese punto anímico en el que yo estoy, casi que prefiero dar miedo, asustar, mantener esa especie de tensión, esa especie de bueno, es que sea mutuo. Es decir, si el sistema quiere acabar con las personas que se salen del sistema, entonces las que estamos, las marginales, todos los que estamos en los márgenes, no les vamos a poner, vamos a ser desagradables, vamos a ser incómodas y vamos a intentar que su sistema de alguna forma pierda aceite por todos los puntos posibles, ¿no? O sea, yo ya no estoy en el punto de evangelizar con el feminismo a nadie, y perdona por la palabra, pero es que es esa, o sea, hay mucha peña que va de evangelizadora con el feminismo, ¿sabes? Con el dildo en la mano, así como si fuera la cruz. Pero es que es una cuestión de estrategia. ¿Eh? Yo creo que es una cuestión de estrategia, ¿no? Claro. O sea, a veces está bien decirse feminista. Bueno, así. Yo a veces me diría feminista, a pesar de que es algo con lo que realmente apenas ahora he interiorizado, para joder a gente que yo creo que es feminista de una manera que me desagrada, ¿no? Pero fuera de eso, así no sería una palabra que yo usaría para decirme a mí misma, de la misma manera que así no me digo bisexual, ¿no? Así me parece así como, ¿por qué yo diría eso de mí misma, ¿no? O sea, eso es así como... Una manera de... Y solamente lo diría como algo estratégico. Creo que no se puede fumar. ¿Pero se puede fumar? O sea, es que como es espacio cerrado y así, probablemente sí te digan algo. ¿Te molesta? ¿A alguien le molesta? No, no, no hay que abrir. ¿No? De hecho, se extraña eso. No hay. ¿Es un cigarro alguien? No, es un cigarro. ¿Alguien quiere un cigarro? No. Mira, antes entró en las oficinas para imprimir esto y estaban fumando todas como carreteros. Ah, bueno, a ver, ¿por dónde iba? Terminamos con la definición del transhumanismo. Estaba comentando que sí que, por ejemplo, se ha notado un montón... ¿Cómo? Sí, sí, coge. ¿Quieres compartir? Que se ha notado un montón este tipo de alianzas del transfeminismo con el tema hacker, porque de repente ahora las jornadas feministas pues tienen streaming, se retransmiten por internet, todos los de repente... te das cuenta de que es muy importante, por ejemplo, empezar a trabajar con un sistema operativo a nivel ya fuera de la metáfora, libre, porque primero, si realmente estás organizando cosas que son ilegales o que son antisistema, estás mucho más segura que un sistema Linux, que no permite, o encriptando tus emails. O sea, mañana vamos a hablar más de herramientas concretas que nos pueden servir si llevamos a cabo una lucha contra el sistema. Como puede ser, por ejemplo, dejar de utilizar la cosa más capitalista que hay de este mundo, que es Windows. O sea, el hombre más rico de este mundo, después de este maravilloso mexicano llamado Slim, sí, es el de Microsoft. ¿Por qué? Bueno, es obvio por qué, ¿no? Pero bueno, en fin. Nos queda media hora solamente y no sé si me va a dar tiempo a explicarlo, Javi. A ver, estoy un poco... ¡Ah! Apurada. Vale, bueno, mira. Sobre el... ¿Qué carajo es? Sobre el tema hacker hay una cosa muy interesante que, aparte de las cosas que podéis encontrar en libros, por ejemplo, hay un libro muy interesante, si queréis hacer una introducción al concepto del movimiento hacker, que se llama